con las palmas arriba, con las palmas arriba. Lo pide quien toma, la piba quien baila. Lo pide quien joder, la piba quien mover. Todas estas pibitas que quieren joder, la